La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información. Saludos y buenas noches de nuevo. Vamos a reencontrarnos, si lo tienen a bien, ojalá sea así, en este espacio que dura casi dos horas, nos llevará hasta la medianoche, en un fin de semana que será muy difícil de olvidar. Bueno, creo que lo más inteligente es no hacerlo nunca y tenerlo muy en cuenta. Ya saben a qué me refiero. Les habla, como digo, Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero en la producción y un primer músico que decora inmediatamente este tiempo que les procura, se lo aseguro, a algunos de los mejores músicos del mundo y buena parte de sus mejores producciones. Will Downing, Wilfred Downing, desde Nueva York, Brooklyn, y su música, Lover's Melody, para arrancar ahora. Sean bienvenidos y disfruten, así de sencillo. Recuerden que esto es el país de los sueños. amantes Lovers Melody con Will Towering, Brooklyn, Nueva York. Un músico que tiene ya pues 51 años, experto cantando, componiendo, produciendo rhythm and blues, soul, neo soul o buen jazz. Además no viene solo porque aquí, fíjense, Lovers Melody aparece arropado por otro maestro, desde luego, en esta ocasión, sobre todo en percusión y nuevas músicas. Hablamos de Roy Ayers, ahí aparecía. Para Tom Braxton, Radio Andalucía Información, 10 y 10. Juntos un par de horas hasta la medianoche. A las 12 vuelve Javier Domínguez y su Boulevard de Jazz. Tom Braxton, un músico tejano de origen dinámico, enérgico, carismático, cálido cuando él desea, transmitiendo con insistencia muy buenas canciones con discos como The Next Chapter en 2014, Endless Highway en el 2009 o Imagine This, entre otros muchos que hemos escuchado aquí con él. Tom Braxton en el País de los Sueños, dando paso a otra de las novedades que lo fue no hace demasiado tiempo. A Twist of Lee fue el último disco producido, compuesto e interpretado por Lee Ritenour, que es uno de los mejores guitarristas del mundo, desde luego. miembro de 4Play hace ya muchos años, con abundantes colaboraciones y un buen número de discos publicados bajo su propio nombre. Este es el más reciente. Lir Tenur, muy próximo al jazz, con Foreign. Estamos disfrutando aquí ahora, rozando las 10:15 en Andalucía. tema muy extenso, pero si lo siguen en distancias cercanas, muy cerca, lo disfrutarán tremendamente. Soul Orin es uno de los temas que aparece en ese Twist of Lee, una serie de magníficos discos en los que se incluyen, por ejemplo, A Twist of Jovin, entre algunos otros que seguramente recuerdan, con clásicos de uno de los maestros que fue responsable, entre otras muchas cosas, de la expansión de la bossa nova, de la cosa nueva, desde los 60 a esta parte. Ya murió hace algunos años en el Hospital Monte Sinai de Nueva York. Como digo, de la expansión de ese buen sonido y incluso de la impregnación del jazz, de esos ritmos que llegaban en su momento desde Brasil con Don Jovín, al que Lee hizo homenaje hace años. Negro Tenor a veces también interpreta temas, digamos que más asequibles, más fácil de escuchar para gentes que adoran, por ejemplo, los clásicos del soul o el rhythm and blues, y es lo que nos ocupa inmediatamente. Aparece arropado por, bueno, no sé quién arropa a quién realmente, Lee Tenor con la guitarra, Dave Grusin con el piano, juntos con I Heard It Through the Grapevine, un clásico de la música negra americana. Lo escuché a través de un rumor. La mejor música del mundo sigue servida. Versiones, seguramente recuerdan y con agrado, un lanzamiento de 1968, I Heard It Through the Grapevine, con la voz inconfundible de alguien que fue asesinado por su padre con un arma de fuego, una pistola que el mismo Marvin le regaló al padre. El padre lo asesinó en la víspera de su cumpleaños. Hace ya de esto unos cuantos los que han pasado, desde luego. Vamos con otro de los hombres que a través de los años ha demostrado un gusto exquisito, además, interpretando viejos éxitos, como es el caso de It's a Man's Man's World. Llega Seal recuperando un tema que tiene sus años y que él reformó con este buen aspecto hace algún tiempo. Seal, ese estupendo músico que empezó ganándose la vida en la City de Londres, en el centro financiero, Reino Unido, limpiando cristales en los edificios. Hoy, músico y arquitecto, por cierto. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing. Nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Like no one made the other. This is a man's world. A man's world. But it wouldn't mean nothing. Nothing. Without a woman or a girl. Man thinks about a little baby girl and a baby boy. Happy, 'cause man makes them toys. And after man has made everything, everything he can, you know that man makes that money to buy from another man. This is a man's world, but it wouldn't. Absolutamente espectacular. Es un clásico de James Brown que el maestro lanzó hace muchos años, en 1966. It's a man's world, una canción que Seal recuperaba, pues hace ¿cuántos? Hace 7 años, exactamente en 2008. Lo que estamos disfrutando en este momento desde el país de los sueños se llama Ordinary People, gente normal. Al saxofón, David Tambor, inconfundible. We'll be right back. Ordinary People con David Sanborn. Disco de 2015 también. Maravilloso sonido. Hay muchos saxofonistas que piden la caña del saxo de David Sanborn para igualar ese sonido. Es una música única la que él produce de esa manera. Verán ustedes, este músico que nació en Tampa, en Florida, aunque también creció en Kirkwood, en Missouri, tuvo polio a los 3 años. Comenzó a tocar el saxo sobre los 11 por consejo de los médicos para mejorar la respiración. Y como consecuencia, de la forma tan particular después de sufrir el polio, de coger el saxo, de utilizar el saxofón, arranca ese sonido que casi nadie, creo que nadie, ha sido capaz de igualar. David Sanborn, uno de los grandes músicos de América que hemos escuchado aquí en el País de los Sueños, pues, si no me equivoco, desde... Fíjense ustedes, si no exagero, desde 1988, desde luego. Esto es música. The torch I carry is handsome. El País de los Sueños. Con Lorenzo Romero en la producción, siempre, habitualmente. Otro de los músicos que no escuchamos desde tanto tiempo atrás, llegó mucho más tarde aquí al País de los Sueños, pero nos sedujo rápidamente con una voz profunda, grave y perfectamente adaptada a multitud de sonidos. Su nombre es Mario Biondi, llega desde Italia y recupera canciones en un disco también de este año que se llama Another Kind of Love, entre otras. Otra clase de amor. Y otro tipo de música en su aspecto. En 25 minutos será las 11 en Andalucía. Aún tenemos una hora más desde RAI, aquí en este país, trufado de muy buena música. Escuchen esto, merece la pena. So fine, something much more than what you get. Baby, it's time, 'cause you are my everlasting love. Oh, you're my all, my everlasting song of love. Baby, it's time to take a chance. Yeah, yeah. So open your eyes, my love, you will find. I'll keep you coming back for more. Stay by my side, I'm hooked on your love. Don't you know? So come and explore, and you will find. Oh, baby, it's time, 'cause you are my everlasting love. Oh, you're my all, my everlasting song. Oh, you. Kind of Love, estamos disfrutando de Mario Biondi. Vaya disco, Beyond, más allá. Producción de 2015 y otros discos fascinantes, incluyendo uno dedicado a la música de Navidad, Mario Christmas, que nacía en 2013 y que además reconvertía un clásico de Earth, Wind and Fire, que si tenemos tiempo suficiente escucharemos aquí. Mario Biondi, desde Catania, en Italia, un músico muy joven, tiene solo 44 años y una voz prodigiosa. Esto es música. El país. país de los sueños. De Catania, Italia, al Reino Unido, con un recuerdo que proponemos inmediatamente. Surrender. Fue éxito también aquí en España con Swing Out Sister. Precisión, elegancia. Algunos de los mejores músicos del mundo que confeccionan todas sus producciones para nosotros y para oyentes como ustedes. Saludos hasta la medianoche, Juan Antonio Jurado, RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Que la aventura Swing and Twister arrancaba en 1985 y continúa hoy. Y me sigue impresionando la categoría del buen hacer de este pop sofisticado de Colin Jeffrey y Andy Connell desde el Reino Unido, con temas como Surrender, Twilight World, Well the Game y muchos más. También manejándose en las distancias cortas con la música plenamente instrumental, es el caso. It may not be enough. No debiera ser suficiente. 18 minutos exactamente las 11. Andalucía, esto es RAI, el país de los sueños. Acompáñanos. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños. Que recuerden esta pieza. Can't Get Over You. Estamos ante la música de un grupo llamado Mace, una banda de San Francisco que nacía hace ya bastantes años, a principios de los años 70, allá en California. Al frente de ese grupo de Wingman Blues, que publicaba su primer disco en 1976 en Capitol Records, después estarían en Warner. Gentes como Frankie Beverly, el líder, Juan Lowry, Cal Wheeler, Larry Kimball, Calvin Napper y el que estamos escuchando, que llegaría después, bastantes años más tarde, Joe Provost, Joe, reconvirtiendo uno de los éxitos de este grupo Mace al oeste de las Rocosas. Esto es música. El país de los sueños. Psicólogo y músico. Una aventura fascinante. Y un tipo fantástico. Con esa sencillez, esa humildad de los grandes. La mantiene a través de los años, Al Jarreau. Y esto es Peggy Virginia. Radio Andalucía, información. Kiss all the children. Tell them not to fear. Sleep tight and get ready. Cause Santa's almost here. Message for Gabriel. Would you call on Peggy Lee? Tell her that's not all there is. If you can't just believe, use your imagination. Visions like a child. Make your world a place of joy and light. Shining bright. Last minute presents. Wrapping just in time. Get ready for that special someone coming late tonight. Could you dry your weeping eyes? When there's love and peace and kindness, Santa's real as you and I. Oh, turn on the music, good old Christmas song. Feliz Navidad, Johnny Mathis, good old Nat King Cole. Special present, saw it in a dream. Peggy and Jim, you're dancing round the Christmas tree. Use your imagination, visions like a child. Make your world a place of joy and light. Shining bright. Oh no, Peggy, that's not all there is, of course. Yes, Virginia. There's a Santa Claus he be talking about. Oh, no, Peggy, that's not all there is, of course. Yes, yes, Virginia, there's a Santa Claus. When Christmas Day has come and gone, let the memories stay through the year. Don't let the feelings be. Just keep it right. Yes, yes, yes, Virginia. Thank you, Santa Claus. I love Christmas. You know, wish that it could stay. Hablando de que adora las navidades, Santa Claus, sí. Bueno, la verdad es que las tenemos prácticamente encima. Me refiero a las navidades. Peggy Virginia con All You Raw, Alwin López, All You Raw, así es como se llama esta estrella de Milwaukee, que fue alternando desde que era muy pequeño su interés por la música, con las colecciones de jazz de los discos de su hermano, de sus hermanos, y los estudios de psicología. Además trabajó como psicólogo en San Francisco, rehabilitando, ayudando a rehabilitar durante 4 años a gente con problemas de alcoholismo, de drogas o de esclerosis múltiple o amputaciones. Musicalmente brillante y un hombre que ha trabajado con prácticamente todo el mundo. Empezó hace muchos años acompañando al trío del teclista Jorduk, un viejo amigo. Lo escuchamos inmediatamente. Hola, Andalucía. Soy George Duke. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Gerard. Y ahora que los teclados, que viene muy bien acompañado en directo, Because You Will Love Me. Con él y al saxo lo escucharemos después que ir al En 6 minutos, las 11, Jorge Dayas vuelve a contarnos, o Jorge Dayas o Juan Pereira nos contarán uno u otro las noticias del día, de este triste fin de semana, copando la información, la esencia de la información, esos acontecimientos de París, de los que tanto desgraciadamente hemos hablado durante este fin de semana. Después, una hora más del País de los Sueños, que continúa para ustedes en esta radio RAI, ahí lo ven en el display de su aparato. Radio Andalucía, información. Escucha El País de los Sueños. Música con alma.